cuando sientas el alma volarte entre los dedos, cuando sientas que el aire se acerca hasta tu invierno, cuando oigas silencios posarse en tu ventana y vagues cada noche con el ala cansada. Yo estaré aquí detrás de ti para calmar tu sed y reforzar tu fe, acompañar tu sombra para calmar la hora de rellenar alcobas y enderezar la eslora. Cuando sientas que nadie se acerca a tu palabra y el vino se te acabe dejándola callada, cuando sientas la boca amargamente amarga y apagues los faroles que señalan tu barca, yo estaré aquí detrás de ti para darte calor, para ser tu ambición, para salvar distancias que no siempre separan y enderezar las lanzas que defienden tu planta. Cuando sientas callarse al amigo querido y creas que ya es tarde para obtener asilo, cuando te sientas solo, abandonado y preso, y no encuentres el modo de soportar tu peso, yo estaré aquí detrás de ti a remendar dolor y abrigarte la voz, dar sombra a tu verano y hacer tuya mi mano y ser tu compañía y que tú seas la mía.